Le agradecemos estar en contacto con nosotros, con nuestro canal de televisión en esta radio, acá en Viedma. Tamburrini, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sofía igual te lo saludan, ¿cómo anda? Buen día para ustedes, para la gente de la radio, para todos sus oyentes. La verdad que bueno, empezando una semana corta, pero como muy intensa desde los trabajos que hay que realizar de aquí en adelante, ¿no? Sobre todo también vinculado a la política, porque ya tenemos que definir el proyecto político de cara a la compulsa de octubre, ¿no? Así que viene una semana intensa por este lado. ¿Cómo vivió la audiencia, intendente? La verdad que bien, fue una audiencia que lo que buscó fue socializar el estudio de impacto ambiental y el proyecto a realizar y a construirse propuesto para Sierra Grande, para la provincia de Río Negro. Y hemos entendido y hemos escuchado a técnicos, profesionales, las consultoras que han desarrollado este estudio de impacto ambiental, la gente de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro, la gente de la Secretaría de Energía también de la provincia de Río Negro, quienes han tenido la posibilidad de explicar y de ahondar en detalles mucho más pormenorizado de lo que implicaría este proyecto y su estudio de impacto ambiental, ¿no? Así que la verdad que fue una jornada muy nutritiva y lo que más me llena de orgullo y satisfacción es la participación ciudadana, ¿no? Durante toda la jornada, el gimnasio donde se realizó la audiencia estuvo ocupado en pleno, más de 450 personas participaron de la audiencia en la parte de escuchas, diríamos, donde se presentó a la comunidad lo que ya te decía, ¿no? El proyecto y el estudio departamental. Así que eso ha hecho que el pueblo de Sierra Grande realmente se manifieste en función de una preocupación y un trabajo que se venía realizando en los ámbitos sociales para saber de qué se trata este proyecto, ver cómo puede generar una transformación en la localidad, ver de qué manera podemos nosotros ser parte del desarrollo como no lo estamos siendo hace 30 años, ¿no?, en nuestra localidad. Así que eso realmente fue muy muy importante en el marco de la audiencia pública. Nosotros en el repaso que estábamos haciendo compartíamos también voces de asamblearios que terminan en las grutas, dicen que no se sintieron cómodos y que expresan su preocupación. Dicen, hay un poquito creo que alcanzó a escuchar, que no era contra el pueblo de Sierra Grande, sino que manifiestan su preocupación como golfo. ¿Cómo lee usted estas expresiones? Hay formas y formas. La forma de manifestar su preocupación era en la participación de la audiencia, podían entrar, de hecho entraron a los gritos quienes estaban habilitados para ser oradores, y se tuvieron que retirar. Habían banderas adentro del recinto que daban cuenta de un posicionamiento negativo hacia la concreción de este proyecto y jamás fueron ni retiradas ni fueron increpadas las personas ni nada. Hubo un marco de convivencia, la gente de Sierra Grande ha respetado ese ámbito. Quienes han buscado irrumpir la audiencia pública han sido ellos, queriendo entrar para suspender la audiencia pública, lo que no han hecho, lo que no han podido hacer, por las vías administrativas, no han querido hacer por la fuerza, y la misma gente del pueblo de Sierra Grande les ha dicho que no. No ha sucedido nada más que algunos entredichos y para antes de que pase mayor se han retirado. Pero los oradores tenían garantizado el ingreso al recinto. De hecho, como te comentaba, ingresaron, estuvieron participando de la audiencia con sus banderas que los identificaban, entraban y salían, no había ninguna restricción, incluso pudieron ingresar para decir que no podían ingresar. O sea, muy loco el reclamo, con una vehemencia fuera de lugar, en lo que la gente no lo soportó y los empezó a abuchear y se tuvieron que retirar. Yo creo que, y bueno, tienen un reclamo legítimo, obviamente, era la oportunidad para ser escuchados, no han utilizado esa opción, esa oportunidad. Podrían haber estado en toda la parte de oratoria para escuchar los pormenores y no por lo mismo. Y en profundidad y en detalle no conozco yo los porqués de la oposición. No he tenido nunca un llamado, un contacto por parte de los ambientalistas, que los conozco muchos de ellos porque yo estuve trabajando mucho en el apoyo a ellos cuando la remediación de la pila de plomo en San Antonio. Ajá. Yo era legislador y fue parte de la gestión con el ingeniero mayoral, que era quien gestionaba los recursos para poder llevar adelante. El ingeniero mayoral era el secretario de Minería de la Nación en aquel momento. Sí. Hemos trabajado mucho, hemos trabajado también incluso intercambiando opiniones con el tema del hidrógeno verde y los parques eólicos y el cóndor. En la meseta también he estado con ellos reunidos, pero en esta oportunidad, por este proyecto en particular, no he tenido ningún tipo de acercamiento, ni siquiera una consulta, ni un pedido de audiencia, ni siquiera han manifestado sus preocupaciones para con nosotros. Todo lo que conozco, lo conozco desde lo mediático. Así que considero que tienen un reclamo genuino. Yo soy una persona que durante todo mi paso por la política he tenido una fuerte ascendencia en el trabajo vinculado a lo ambiental, ¿no? De hecho, en mi primera gestión como convencional constituyente, en la reforma de la Carta Orgánica, fue mi primera participación en política, diríamos. He tenido la posibilidad de incorporar en ese momento en la Carta Orgánica Municipal los derechos ambientales para los ciudadanos de Sierra Grande, cuando la Carta Orgánica no hablaba de eso. Luego, algunas ordenanzas que en mi paso por el Consejo hemos realizado, aportes positivos y trabajos en general para preservar el ambiente, vinculando nuestro turismo, un turismo incipiente, muy vinculado a la naturaleza. Luego mi paso por la legislatura, hemos podido trabajar fuertemente, como ya te digo, en la remediación de la pila de plomo de San Antonio, como así también en la remediación del PCB en Sierra Grande. Yo fui amparista, fui gestor conjuntamente con la provincia de Río Negro para el retiro del PCB en nuestra localidad. Uh-huh. Y esta gestión como intendente hemos tenido la posibilidad de fortalecer las áreas naturales protegidas tanto en el sector de Sepúlveda como Puerto Lobos, pero también hemos logrado un parque nacional que da cuenta de nuestro accionar en función del ambiente, ¿no? y del medio que a todos nos nuclea. Y hemos presentado hace cuatro o cinco meses una ordenanza en la órbita municipal, del Consejo Municipal, para generar un área natural protegida municipal con apoyo y financiamiento también de parques nacionales para nuestro cordón serrano, donde vive una especie de lagarto que es endémico, donde hay posaderos de cóndores, donde hay, bueno, nuclea una serie de flora y fauna en un ecosistema que pretendemos custodiar. Digo, tenemos una fuerte participación en lo que implica la custodia del medio ambiente. Así lo vamos a garantizar con la ejecución de este proyecto. Vamos a seguir trabajando, pero sabemos de lo que hablamos, sabemos lo que hacemos. Entonces yo no necesito que nos traten como estúpidos, como que nosotros vamos atrás de dos puestos de trabajo y vamos a poner en vilo todo el Golfo. A ellos no les importó en absoluto la contaminación del PAP para con Sierra Grande, a ver qué es lo que ocasiona, qué sucede, qué no sucede. Y en Sierra Grande nos consultaron. No existe. Y está generando una contaminación que cada vez es un poco mayor en función de lo que implica el riñón, lo que implica todo el trayecto de la semuera hasta allá. Y nosotros no estamos generando ninguna acción. Digo, tienen tantas cosas a remediar en su propia localidad que también se preocupan por la nuestra, tratándonos de ignorantes, de estúpidos, de gente que inescrupulosamente vende el Golfo como que una ley se hace de la noche a la mañana, cuando tuvieron todas sus representaciones políticas apoyando el cambio de la ley 3308, quieren hacer creer como que todo se da en un marco de oscuridad, de recuperación, y yo lo defiendo desde el convencimiento, no desde la especulación. Nos venimos capacitando, venimos formándonos, venimos investigando, venimos trabajando y participando, sobre todo participando. La comunidad de Sierra Grande lo demostró el otro día. Se preocupa, se ocupa y participa. El que está en contra tiene los fundamentos y el que está a favor también lo pudo poner en el marco de la audiencia pública. Intendente, acá... No han aprovechado esa oportunidad para dar a conocer su posición, ¿no? Acá, a la hora de un poco compartir en esta media hora que hemos venido compartiendo voces y miradas, compartí acá, hay una generación de jóvenes que me acompaña y yo les compartía que la historia de Sierra Grande marca también un momento muy fuerte de caída, de cuando se va y pasan, todo lo que ocurre ahí, el éxodo de Sierra Grande, y lo que veía yo por imágenes y demás de la marcha del otro día que se hace previo a la audiencia era como que hay un pueblo que nuevamente se vuelve a ilusionar después de esa caída profunda que fue aquel momento cierre de mina, después una especie de ilusión que duró poco cuando se le da a China, después termina todo mal con China también. ¿Esos elementos juegan también a la hora de pensar cuál es el semblante de la gente de Sierra Grande, de los vecinos de Sierra Grande? Sí, claro, todo suma a este sentimiento que aparece hoy en defensa de esta oportunidad por parte de la ciudadanía de Sierra Grande, ¿no? Una marcha, un bocinazo que hubo en el pueblo, que está el pueblo, no hay ninguna duda de eso, previo a la audiencia pública, una audiencia pública colmada de vecinos y vecinas que querían interiorizarse de qué se trataba, y así lo han podido hacer. Digo que hay un trabajo y una... De hecho, prueba de esto es el resultado de las elecciones de las primarias, donde una de las pocas o poquitas localidades que ha ganado el frente de todo, diríamos Unión por la Patria, ha sido Sierra Grande, y eso se da también en un marco político. ¿Y por qué te lo mezclo? Y no quiero ser demagogo, no quiero ser demagogo con esto. Digo, las dos veces que el liberalismo gobernó el país, primero en la época de Menem y segundo en la época de Macri, las dos veces que el liberalismo tuvo y condujo la rienda de nuestro país, las dos veces cerró el proyecto minero. La primera, cuando era la empresa estatal Ipasam, operando el yacimiento en la época de Menem, allá por el 91 al 93. Y una vez que se reactivó, desde una visión federal de país que tenía Néstor Kirchner, desarrollando diferentes regiones en materia económica, se reabre con capitales chinos y en la época de Macri nuevamente se cierra. Digo, nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Nosotros realmente padecimos el liberalismo. Padecimos un Milei, padecimos una Bullrich, padecimos un Larreta, lo hemos padecido. Entonces la gente y el pueblo de Sierra Grande les dice que no, le dice que sí a la estatización de YPF, le dice que sí al desarrollo del oleoducto, le dice que sí a la terminal portuaria para exportación, le dice que sí a la planta de tanque de reserva o de almacenamiento, le dice que sí porque 30 años nosotros estuvimos sumidos en el olvido y yo no vi ninguno de los ambientalistas preocupados por cómo estaba viviendo la sociedad de Sierra Grande, comiendo basura. Entonces digo, yo los respeto sus opiniones, pero de ahí a mentir descaradamente como lo hacen, a acusarnos que nosotros somos una subclase de humanos, diciendo que no tenemos ni idea de lo que va a suceder, que no nos importa nada, nosotros estamos estudiando, formándonos y capacitándonos para el nuevo Sierra Grande que te viene. Y Sierra Grande quiere aportar al gobierno nacional para poder lograr mejora en el manejo de la economía nacional que nos permita a todos los argentinos vivir mejor. Y esta es una gran oportunidad de hacerlo. Así que vamos a estar seguramente trabajando fuertemente para que esto suceda. Vamos a defender este proyecto en todo ámbito que nos compete hacerlo, siempre, obviamente, custodiando las garantías en materia de derechos, ¿no? Y estaban garantizadas, y estaba garantizada la participación en la audiencia pública. Es mentira que así no fue. Y si tuvieron algún conflicto fue porque ellos quisieron irrumpir la asamblea para suspenderla porque no la habían podido hacer de manera administrativa. Así que denuncien, que hagan lo que tengan que hacer, correrá su trámite legal seguramente la denuncia o la presentación que hagan, pero nosotros vamos a seguir defendiendo y vamos a trabajar fuertemente para que ese proyecto se concrete en nuestra localidad, ¿no? Tamburrini, gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro y con NTV, el canal y la radio comunitaria de Vivienda. Queríamos también tener su palabra y un poco cerrar esto que habíamos dado en esta hora de poder dimensionar, entender. Desde acá, desde Vivienda, vio que a veces se mira acá Vivienda con la industria que tiene desde el Estado, tiene una mirada particular de mirar y nos ayuda mucho poder dimensionar cómo en cada localidad también tiene su propia historia de lucha y cómo y por qué se levanta y reacciona como reacciona en cada una de las localidades. Así que muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, quedo a disposición, les mando un fuerte abrazo. 9 de la mañana, Renzo Tamburrini, intendente de Sierra Grande.